A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Una vez más estaremos conociendo registros de este joven y triunfador bandoneonista cordobés, Damián Cortés, al frente de su trío, que integran, además del bandoneón de Torres, Aldo Cerino en piano, Cristian Esquivel en contrabajo. Primeramente un tango de Osvaldo Pugliese, que sería un desafío a Piazzolla en la búsqueda de nuevas escrituras en el tango, Negracha. Recordemos que Torres fue discípulo del bandoneonista Domingo Serafín Federico, aquel músico que dejara grandes éxitos en la orquesta de Miguel Caló de los años 40. Saludos al compás del corazón, solo por nombrar algunos temas. Federico en los últimos años se refugió en Córdoba, donde se dedicó a la formación de nuevos músicos y orquestas. Nuevamente Damián Torres Trío, ahora en este tango de Pedro Lawrence, de puro guapo. Música. Torres en la actualidad tiene 37 años y ya sabe de giras internacionales. El 2002 estuvo radicado un tiempo en Inglaterra, haciendo giras por casi toda la región, como bandoneón solista y además junto a músicos ingleses. Ese mismo año pasa a Niza. Allí junto a músicos de la región aparece haciendo jazz. De su formación, digamos que el año 2000 se radica en Buenos Aires para seguir estudios de bandoneón con Néstor Marconi. Es una forma de acrecentar sus estudios que ya tenía. No podía faltar en este disco de Torres obras de Astor Piazzolla, como la siguiente selección donde aparecen Los Poseídos, Revirado, De Carísimo. Escuchemos selección de Astor Piazzolla. Thank you. En la actualidad, Torres sigue perfeccionamientos de armonía y composición con otro destacado músico bandoneonista, Julio Óscar Pane. No sería completo este CD si Torres no invitara a una de las voces triunfadoras de Córdoba, en Buenos Aires también y en el extranjero. Nos referimos al cordobés Gustavo Vicentín, que con su fraseo y la intención de los versos viene a cubrir el vacío que dejaran voces como Goyeneche y Rubén Juárez. Un tango de la creación de su primer maestro, de Domingo Serafín Federico y Homero Expósito, Yuyo Verde, canta Gustavo Vicentín. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un portón igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Con el llanto viejo del adiós, a donde el callejón se pierde, brotó este suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el suyo verde del perdón. Un portón igual que en un tango, y este el llanto mío entre mis manos, y este cielo de verano que partió. Vuelve trío del bandoneonista Damián Torres, ahora en este clásico del repertorio rioplatense de Peregrino Paulo. En los acabados e interesantes arreglos de Torres, inspiración. Thank you. En el final, otro tango de Federico, en la creación del mismo. Ahora es Leopoldo Federico, naturalmente, como autor, músico bandoneonista que no necesita presentación. Este tango pertenece a él, Cabulero. Thank you.